Es momento de conocer a nuestro invitado. Seguimos nosotros acá en el noticiario de Zona Cultura y nuestra entrevista es junto a Josué Jaramillo. Él es comunicador del Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Pichincha y hoy vamos a hablar sobre el cuarto carnaval de la integración de San Antonio de Pichincha para que usted, amigo, amiga, tome nota de estas actividades que nos ofrecen las distintas instituciones acá en Pichincha. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a toda la gente que nos está escuchando, sobre todo un enorme saludo y fraterno desde San Antonio de Pichincha para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sabemos que siempre están apoyando la ruralidad, apoyando a los colectivos y eso es muy importante para las personas. Y pues estoy aquí, mi nombre es Josué Jaramillo y pues a toda la gente que nos está escuchando, invitarles a partir del viernes 9 de febrero, 10 de febrero y 11 de febrero, al cuarto carnaval de la integración en San Antonio de Pichincha. Tendremos varias actividades culturales, sociales, empezando el viernes con un festival del pescado. Lo hemos llamado de esa forma, porque te cuento un poco, en las parroquias del noroccidente de Quito, llamémoslas así, existe una actividad que a partir de las 6 de la tarde, los días viernes, cada vecino saca su espacio para hacer pescado frito. Eso en diferentes puntos. Hablemos de Pomasqui, de San Antonio, de Calacalí. Y sobre todo en San Antonio tenemos presencia de personas no solo de ahí mismo de la parroquia. Tenemos personas de Colombia, personas de todas las provincias del Ecuador. Tenemos personas venezolanas. Entonces todo se junta para generar una sola actividad, que es el pescado frito. Entonces, viendo esta actividad en las tardes de cada semana, pues hemos decidido convocar a todas estas personas y que se arme el primer festival del pescado, el primer festival del pescado frito en San Antonio de Pichincha, para que la gente conozca, vea cuáles son las formas de hacer el pescado, porque no solo hay una, te cuento, sino que hay muchas. Muchas formas de hacerlo. Eso será el 10. El 9, el viernes 9. Viernes 9, ¿a partir de qué hora? A partir de las 12 del mediodía. Están instalando todo y tenemos, bueno, la hora cúspide en que empezará toda la movida cultural y gastronómica de San Antonio de Pichincha, será a partir de las 3 de la tarde. Ahora, quisiéramos que usted nos comente, ¿se ha servido estos pescaditos? ¿Usted sabe hacer este pescado? Respondiendo a la primera pregunta, me he servido, por supuesto, pero lamentablemente no lo he cocinado, no lo hago, la verdad, no suelo cocinar. Una de estas tradiciones quizá que tiene la población de hacer disfrutar a los visitantes pues el pescado frito, de hacerlo en la casa, es como para que este país de los cuatro mundos pueda estar presente también en estos espacios donde no estamos cerca al mar. Así es, precisamente. San Antonio de Pichincha es un sector estratégico. No somos una mitad del mundo, somos del centro del mundo. ¿Por qué? Porque el concepto de mitad del mundo es algo que separa en dos. El centro del mundo es donde confluye, donde se unen varias partes y forman uno solo. Debemos tener en cuenta que como la sede de la UNASUR está presente en nuestra parroquia, no solo tenemos visitantes nacionales, tenemos visitantes de extranjeros. Entonces también debemos tener una visión que va más allá, darle un plus al turista. Entonces es ahí a donde apuntamos un poco, confluir, darnos la mano primero entre parroquias rurales, entre vecinos de la misma parroquia, entre provincianos y, cómo no, entre hermanos latinoamericanos. Ahí está el 9 de este mes de febrero para que ustedes se den cita y puedan disfrutar de este delicioso pescado que a veces pasamos por la calle, estamos viendo que algo sucede pero que no le damos el suficiente valor y el reconocimiento a estas personas, Josué. Así es, muchas veces pasa desapercibido, pero es una actividad que se vuelve cotidiana y se vuelve algo cultural de donde tú resides. Entonces hemos visto la capacidad que tiene la gente de proponer nuevos platillos, propuestas gastronómicas. Entonces es algo muy importante. De ahí, el 9 de febrero tendremos la apertura de, digamos así, el carnaval de San Antonio de Pichincha y nos trasladamos al día sábado. El día sábado tendremos Expo Tuning, tenemos varios exponentes nacionales e internacionales del automovilismo, de la modificación de los automóviles, Y el mismo día tendremos también el Expo Tatú, que es una convocatoria para que los tatuadores a nivel nacional e internacional presenten sus propuestas, puedan realizar tatuajes con las debidas precauciones y normas de salubridad, porque debemos tener en cuenta que eso es una actividad que debe tener todo en regla. Entonces, si la gente que nos está escuchando hace tuning, hace tatuajes, pues que se comunique por nuestras redes sociales. En Facebook estamos como GAD San Antonio de Pichincha y en Twitter @GADSanAntonio. Ya están inscritos varias personas en Expo Tuning y en Expo Tatú. Así es, tenemos por el momento en Expo Tuning tenemos la representación de 37, llamémoslo así, empresas, entre colectivos y empresas, porque hay empresas que se dedican exclusivamente a la exposición de los carros tuning y personas que tienen sus carros que han decidido promocionarlos en nuestra parroquia. ¿Y el día 11? El día 11 creo que es la cereza del pastel, como lo dicen, o para cerrar con broche de oro. Tenemos el cuarto desfile de la integración, que comenzará en el redondel de la mitad del mundo, bajará toda la equinoccial y terminará en la 13 de junio en el sector de la Y de San Antonio. Tendremos comparsas de la propia comunidad, de las unidades educativas, de los colectivos sociales, los colectivos culturales de la parroquia, y también tendremos la participación de algunos países. Tenemos la Embajada del Brasil, la Embajada de Argentina, la Embajada de Bolivia, que nos está apoyando con su danza, con su folclore, con su música, y que va a estar presente el próximo domingo 11 de febrero. Es carnaval y por lo tanto hay tradiciones en nuestro país. ¿Qué han previsto ustedes para esos días para que la gente que se traslade y los que participen tomen en cuenta? Así es. Bueno, es verdad. Hay varias actividades culturales que se han realizado por muchos años, por muchas décadas. Pero creemos que es importante el respeto a las personas, que si la persona lamentablemente no quiere participar del juego con el agua, con la carioca, que no se lo haga, que se le respete muchas veces. También a los artistas que van a desfilar, que por favor la gente que asista a San Antonio de Pichincha no le bote agua, que no le bote carioca con tinta, porque daña sus trajes. Lamentablemente ellos deben mantener una imagen, porque están representando un colectivo o un país en este caso, que debería tener su espacio de respeto. Así que consideramos que toda la gente que vaya a San Antonio de Pichincha, si bien es cierto, si es que le gusta jugar con el agua, con el carioca que mancha, que lo haga, pero que tenga cuidado con los niños, no hacerlo en el rostro. Debemos tener muy en cuenta eso, que es un poco agresivo esa forma. ¿Cuál será el recorrido que ustedes van a realizar en este desfile el 11? Así es, el recorrido, como te lo mencionaba, va a empezar en el redondel de la mitad del mundo. Entonces las comparsas, los bailarines, la danza, la zamba incluso, va a pasar toda la calle equinoccial, que es la entrada, digámoslo así, a San Antonio de Pichincha desde el redondel de la mitad del mundo, y va a bajar a la calle principal, que se llama 13 de junio. Y va a recorrer toda esa calle y va a terminar en una tarima en la Y, que en esa tarima va a haber un festival musical con varios artistas. El fin de semana vamos a promocionar a los artistas. Ahorita estamos en una campaña de expectativa. El día de mañana se visualizarán o sabrá la gente qué artistas van a estar en San Antonio. Adelántelo en el noticiario de Zona Cultura. Bueno, por el momento no podemos, pero digamos que tenemos una banda ecuatoriana, una orquesta ecuatoriana reconocida por su amplia trayectoria musical, que va a poner a bailar a todos los ecuatorianos, a todos los hermanos latinoamericanos, a toda la gente que nos vaya a visitar. Ahora, si este desfile interrumpe tráfico o no, para que tomen precauciones aquellos que van hasta la mitad del mundo, ¿cómo hacer para que puedan dejar sus vehículos? Así es, bueno, gracias a la apertura del Parque UNASUR en nuestra parroquia, se han generado varias plazas de parqueaderos. Entonces usted puede acercarse a los parqueaderos que están ubicados en la José Mejía Lequerica y Equinoccial, dejar su vehículo y disfrutar a lo largo del Equinoccial todo el desfile. También tenemos un parqueadero ubicado en la avenida Manuel Córdoba Galarza, al frente de la unidad, antes de llegar a Luna Sur, para que pueda dejar igualmente su vehículo y usted pueda disfrutar del desfile. Bueno, entonces venga la invitación para que la gente se dé cita hasta la mitad del mundo y pueda disfrutar de un carnaval alternativo que nos propone el Gobierno Autónomo Descentralizado de San Antonio de Pichinche, que lo han denominado Cuarto Carnaval de la Integración. Así es, a toda la gente que nos está escuchando, ya sea aquí en Ecuador o en cualquier parte del mundo, en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues sean bienvenidos a San Antonio de Pichincha. Toda su gente le espera con los brazos abiertos, con el corazón ardiente, y que disfrute de este tipo de expresiones culturales, que no es solo de la parroquia, no solo del país, sino que es una confluencia donde participamos todos, como latinoamericanos, como residentes del mundo. Recuerde, a partir de este viernes 9 de febrero, sábado 10 de febrero y domingo 11 de febrero, el cuarto carnaval en San Antonio de Pichincha. Así que ya tomamos nota, el 9, el Festival del Pescado Frito allá en el norte de acá de Quito, Expo Tuning, Expo Tatu el día 10 y el 11, que van a cerrar con broche de oro con un desfile maravilloso con la participación de otros países que también se han dado cita a este gran encuentro. Tómelo nota. Muchísimas gracias a usted, Josué, por habernos acompañado aquí en los estudios de la radio. A ustedes muchísimas gracias y buen día.